solo en mi cuarto me pongo a llorar. La herida que tengo no quiere sanar. Somos los Biochis, con bastante sabor. Desde que te fuiste, no puedo dormir. Desde que te fuiste, no puedo dormir. De día, de noche, solo pienso en ti. De día, de noche, solo pienso en ti. Solo en mi cuarto me pongo a llorar. La herida que tengo no quiere sanar. De día, de noche, solo pienso en ti. Desde que te fuiste,